Bueno, mira, tiene una pequeña historia, por supuesto, como todo el proceso de construcción que está ahora con este proyecto feliz, ¿no? Uh-huh. En principio somos varios los hinchas de Belgrano, primero que nada, que trabajamos o estamos vinculados a los derechos humanos, a la memoria, etcétera, y siempre estuvo en varias conversaciones y habló de la posibilidad de hacer un reconocimiento, ¿no? A hinchas, socios, socias de Belgrano que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Y bueno, eso lo fuimos hablando, como toda idea nace en una conversación, empezamos a hablar con otras personas, empezamos a darle, bueno, reconociendo también que hay otros clubes que han trabajado y han hecho homenaje también, sobre todo en Buenos Aires, en Rosario, entonces bueno, ponerse en contacto con otros clubes para ver cómo lo habían armado, cómo habían hecho, y se fue dando también la posibilidad de que esta iniciativa de homenaje sea formalizado, ¿no? Uh-huh. Se formalice y tenga un vínculo institucional entre el club, que tuvo y tiene la mejor predisposición y las puertas abiertas para trabajar estas cuestiones, siempre vinculado, digamos, a las luchas por los derechos humanos, no solamente en relación a la memoria de la justicia, sino también, digo, a otras luchas políticas, sociales y culturales que ha tenido el barrio o que han tenido otras organizaciones. El club siempre se ha mostrado como muy predispuesto y colaborativo. Entonces, estuvimos viendo la posibilidad de formalizar un convenio, como los que tienen los sitios de memoria, con otras instituciones públicas, y ahí se sumó la universidad a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades para aportar también trabajo, digo, porque esto, más allá del homenaje y el trabajo que se va a hacer ahora, como a corto plazo, para llegar al 24 de marzo de este año con un grupo de homenajeados y homenajeadas, uh-huh. La idea es profundizar en la investigación. Digo, ¿qué nos pasa con esto? ¿Por qué necesitamos horas de trabajo que también implican, por ejemplo, mi trabajo desde La Perla? Necesitamos primero cruzar datos, y eso es como una tarea fácil de hacer, digo, porque Belgrano ha recuperado el listado de socios y socias de la década del 70, entonces eso con el listado de desaparecidos y represaliados por la dictadura que tenemos en los sitios de memoria, es un cruce de datos, ¿no? Pero sabemos y conocemos un montón de historias de hinchas de Belgrano, digamos, que no eran socios ni socias por distintas razones. Uh-huh. Entonces nos interesa también abocarnos a ese grupo de gente, más también personas que se exiliaron. Entonces empezó todo realmente muy interesante, las propuestas, que también, según el convenio que hemos firmado, y estamos ahora en medio de un proceso eleccionario en el club, o sea que esperamos que cualquiera de las dos listas que gane la protección del club el 6 de febrero ratifique, digamos, el convenio, que nos va a permitir también hacer un trabajo de investigación y de homenaje a víctimas de violencia institucional, femicidios, etcétera. O sea, no solo quedarnos en el homenaje y el reconocimiento, digamos, a las víctimas del terrorismo de Estado, sino también a otro tipo de víctimas, y para también visibilizar, digamos, esas otras luchas que se dan. Uh-huh. ¿Hay antecedentes de otras instituciones deportivas a nivel nacional o incluso provincial que hayan empezado un trabajo similar, con espacios de memoria, para poder justamente recuperar estas historias? Mira, si bien no conozco todo lo que ocurre en este ámbito, sí, nosotros estamos siendo parte de una agrupación, digamos, que tiene un montón de clubes, sobre todo de Capital, Provincia de Buenos Aires, pero también Santa Fe, Mendoza, San Juan, etcétera, uh-huh. Córdoba, en donde estamos nucleados muchos clubes, que se llama la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, y la verdad que en contacto ahí con los compañeros y las compañeras, cuando nosotros logramos construir el convenio y se los comunicamos y tuvimos algunas reuniones virtuales en relación a esto, estaban fascinados, digamos, porque realmente, y esto es un motivo de orgullo, digamos, en un punto, ningún club tiene un convenio institucional tan fuerte, digamos, para hacer no solamente un homenaje, sino una investigación sobre las personas. Entonces, y esto también ya te cuento que ya nos van acercando también a objetos, ¿no? Carnet de socio de la década del 70, algunas fotos. Entonces se está generando, realmente esto es como una ola que va creciendo y que vamos recuperando también objetos. Entonces, pues, Belgrano tiene un proyecto de museo, entonces también vamos a incorporarlo ahí en museo, bueno. Pero la verdad es que a nivel nacional, hoy por hoy, el convenio que hemos firmado entre Belgrano, los de Memoria y la Universidad de Córdoba, es como un modelo de convenio que los otros clubes están queriendo también poder realizar, digamos. Así que, bueno, motivo de orgullo, digamos, y como también innovando, digamos, en eso, ¿no? De no quedarnos solo en la creación del homenaje, que es muy significativo, muy valioso, sobre todo para la familia, es un mimo, un gran mimo, sino también poder indagar, investigar a través de esto, ¿no? Y esto, cuento, se va encadenando, ¿no? Porque ya agrupaciones del Club Instituto de Córdoba, del otro club del Barrio Jardín, ¿viste? Bueno, yo no lo veo nombre, pero son compañeros también que están haciendo un trabajo ahí de memoria, que también están interesados en ver cómo se puede armar un convenio, y ya aparece gente también del rugby asociada a buscar también y homenajear a desaparecidos que jugaban el rugby, que hay un montón, y al igual que otros deportes, y siempre he estado también el proyecto de trabajar, por ejemplo, con la Federación de Natación, ya que, por ejemplo, una de las desaparecidas más conocidas, que es la hija de Sandra Torres, y no paró y nadaba y competía. Entonces, bueno, ir buscando, escuchar al principio estas otras identidades que también tenían quienes fueron represaliados por la dictadura. En esa línea, digo, hay algunas que vienen haciendo como ya un trabajo y que este convenio va a ser motor también de que crezcan esas iniciativas, pero ¿cuál te parece que es el mensaje que deja esta tríada tan interesante que combina a un club deportivo, a la universidad pública y a los espacios para la memoria hacia otras instituciones intermedias en esto de poder empezar a evidenciar el alcance que tuvo el accionar represivo? No solo a nivel macro en términos políticos en nuestro país, sino en todos los espacios, ¿no? Todos los espacios habitados por los y las ciudadanos y hasta en las prácticas micro sociales, ¿no? De alguna manera, ¿cuál sería el mensaje para esas otras entidades que quizás todavía no han iniciado estos procesos o están con inquietudes de poder hacer esta reflexión y esta búsqueda, ¿no? De entender el impacto que tuvo en su funcionamiento el accionar del terrorismo de Estado? Mira, sí, yo te acerco una opinión, digamos, ¿no? Más bien, pero que tiene que ver con la experiencia de trabajo, hace más de 10 años que en particular yo, digamos, trabajo en el área de pedagogía y por lo tanto tengo un contacto con las escuelas, ¿no? Y algo que venimos viendo es que siempre estuvo esta idea de poder acercar, digamos, la cuestión de la vida cotidiana de las personas que finalmente fueron desaparecidas por la dictadura, ¿no? Digo, eran hombres y mujeres que estudiaban, trabajaban, jugaban, hacían deporte, hacían cuestiones artísticas, etcétera. Y reconocerlo en toda esa humanidad, digamos, en todas las dimensiones humanas, que desarrollaban, tiene que ver con eso también, de romper ciertos estereotipos, digamos, de la cuestión solo de los militantes, políticos, etcétera, que la mayoría lo eran, pero también tenían otros roles, otras funciones, otras actividades sociales, y que nos parece, y esto tiene que ver con la experiencia, de que mientras, digo, no pasó con la escuela de la zona, de Carlos Paz, de zonas cercanas, de Punilla, ¿no? Tengo muy presente más bien el recuerdo de una escuela de Cosquín, que empiezan a reconocer que hay desaparecidos de Cosquín, que los conocían, pero que iban a su escuela, y eso genera un vínculo, un puente identitario muy potente entre esos jóvenes, aquellos jóvenes de la década del 60, 70, y los jóvenes de hoy, ¿no? Y las identidades se acercan mucho más. Y eso que por ahí vemos o ven cuando van a la Perla, en la sala de presente, que es donde están los cuadritos, esas fotos, blanco y negro, ya se convierte en un... hay una ligazón con esta foto. Y ya no es solo una foto, es una identidad, es un vecino del barrio, es quien jugaba al fútbol en el mismo equipo que juego yo, o que iba a la biblioteca, o cantaba en el coro con un primo o un tío mío. Entonces, ese vínculo hoy sigue siendo muy fuerte y fundamental, ¿no? Para entender ese proceso que se da desde hace 40 años hasta hoy, entender un montón de cuestiones y poder vincularlos, ¿no? Son parte de nuestra historia, una historia reciente y que todavía está muy presente, ¿no? Entonces, cada vez que se ha hecho algún homenaje en relación a una escuela o una institución, un barrio, una ciudad, un pueblo, se puede reconocer a esta persona, no solamente un reconocimiento a esa persona, sino que abre otras posibilidades de repensar también lo que nos pasa actualmente, digamos, ¿no? Cómo pensamos el proceso democrático, las participaciones de la ciudadanía, etcétera. Entonces, la verdad es que esto que uno tiene como experiencia y que piensa que realmente es interesante, lo vas comprobando en esto. Arma el convenio con Belgrano, sale un poco la luz del convenio, empezamos a buscar gente que tenga información, etcétera, que nos pueda aportar, y empiezan a aparecer historias que no conocíamos, objetos que son claramente como objetos de memoria. Entonces, bueno, se sigue alimentando esta cuestión tan fuerte que nosotros siempre estamos sosteniendo como bandera de memoria de la justicia, ¿no? En ese sentido, si te parece, brindanos la información para poder ponerse en contacto y recuperar estas historias de vida, relatos, objetos, lo que tengan las personas para aportar sobre socios, socias e hinchas del Club Belgrano. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? Ahora sí. Ahí está, se cortó. Sabemos que venís en viaje, así que estaba esperando que eso en algún momento suceda. No sé si escuchaste la pregunta, pero era en línea de cómo es la vía de contacto para que personas que conozcan a socios, socias e hinchas del Club Belgrano que hayan sido víctimas del terrorismo de Estado se puedan vincular y aportar la información que tengan. Bien, genial, sí. Pero mira, la vía de contacto que hemos abierto es un mail, porque nos permite organizar la información que llega y también contactar con un primer formulario a aquellos familiares, amigos, compañeros, compañeras o que tengan conocimiento o que quieran aportar alguna información o algún objeto, etcétera. Ese mail es muy simple, es memoriabelgrano@gmail.com. Bien. Si no, a través de las redes sociales de los sitios de memoria de Córdoba también nos pueden escribir y la información va a llegar igual. En este, como un compromiso institucional, estamos trabajando así. Uh-huh. Un primer objetivo de todo este trabajo se va a dar el 24 de marzo con esta instancia de poder reconocer algunas de estas historias. Sí, esperemos que sí. Esperemos porque nosotros sí estamos haciendo el trabajo, hemos estado trabajando en el mes de enero y vamos a llegar con un primer listado, digamos, para homenajear a personas. También dependemos de el próximo, de las elecciones y el próximo gobierno que tenga el club, digamos. Entonces, pero suponemos, hemos estado como interiorizándolo en las dos listas que están presentadas y tratando de que vayan conociendo este convenio, entendemos que lo conocen, sí. Así que esperemos que no haya, que todo pueda salir la vía que se ha definido en términos institucionales para poder este mismo 24 hacer un primer homenaje. Siempre en esto, viste, hay que tener como mucha paciencia y también saber que en los procesos de memoria uno hace como un primer paso y eso va abriendo otros pasos. Uh-huh. Entonces, por ahora la búsqueda la estamos abriendo así, haciendo el trabajo formal, digamos, del cruce de listas. Y luego el trabajo de investigación, que por eso estamos requiriendo que quienes quieran aportar, tengan información, etcétera, toda información nos sirve en relación a esto. Si conocen a alguien que haya sido socio, socia o hincha de Belgrano, vamos a poder incorporarlo en el homenaje, así que estamos esperando que nos contacten. Sí, y reforzamos ahí también la información para la audiencia que el alcance de este convenio implica no solo a historias de víctimas de violencia institucional, sino también de violencia de género y crímenes de odio, con el objetivo de que, bueno, estas historias, estos relatos de vida puedan ser nombrados y puedan ser visibilizados, ¿no? Por este trabajo en conjunto que están llevando adelante, que celebramos con muchísima alegría y que esperamos que siga teniendo este efecto de semilla y multiplicador que parece que ha logrado hasta el momento. Sí, eso estamos esperando y estamos trabajando para eso. De ya agradecerle, por supuesto, el espacio y la difusión, que me parece fundamental. Seguramente habrá muchas de las personas que oyen la radio, que están en contacto ahí con villanos y que nos podrán acercar información. Y después, más en términos personales también, sumarme a la lucha que está llevando adelante la COPI, para los sitios de memoria con los cuales hemos trabajado algunas cuestiones, para también la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba, en donde la COPI es parte de la mesa, nos parece fundamental que se pueda defender la fuente de trabajo y el modelo de trabajo y de servicio que plantea la COPI, que nos parece esencial para una ciudad como Carlos Paz, y ojalá fuera un modelo que se multiplicara en otras ciudades, ¿no? Porque un modelo ejemplar. Así que, bueno, sabemos que está siendo parte de la lucha y, bueno, nos queremos sumar aunque sea así. Agradecemos el mensaje y la solidaridad y esto de sentir siempre presentes a los organismos de derechos humanos, a la mesa, a todo el movimiento en el acompañamiento de este momento tan difícil para la institución y para su cuerpo de trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, también decirte que está abierto el aire de la 100.7 para nuevas iniciativas, nuevos proyectos o los avances que se den en el marco de este convenio. Así que bueno, siempre dispuestos para acompañarles. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos este ratito que nos has podido dedicar en la mañana. Bueno, grandes abrazos para ustedes. Siempre hay que seguir luchando, eso lo hemos heredado, lo hemos aprendido y heredado de las madres, de los padres, de las abuelas, así que siempre sirve luchar y siempre vamos a triunfar. Así que bueno,